Y en la radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa. Sí, el programa que esperas cada miércoles a partir de las 20 horas. Guerreros del Arcoíris, junto a tu amigo y servidor social, Vicente Moyano Rojas, el hombre de la montaña, para compartir los secretos de la Pachamama, la música que a ti te gusta, la música latinoamericana, la música que forma parte de tu vida, en el programa más antiguo, con más trayectoria de la Radio Puente Alto. Bienvenidos a una edición más de tu programa Guerreros del Arcoíris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y su fiel escudero Sebastián Herrera, quien a partir de este momento y por 2 horas tendrán la mejor música de la Pachamama para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a Guerreros del Arcoíris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanacas, Kamisaraki Kuyaki Tanacas, ¿cómo están todos ustedes, hermanos, hermanas? Como de costumbre todos los miércoles, pero con una falla, pero la habíamos avisado, ¿eh?, que el miércoles pasado no pudimos realizar programa porque mi compañero se me fue de vacaciones, acaba de bajar del buque, lo fui a buscar al puerto. ¿Cómo estáis, Seba? Hola, hola, buenas tardes, muy bien, Vicente. Venís sí, cargado de energía. Muchas gracias por ir a buscarme. Claro, como dice la canción, vengo de la cordillera al mar. No, yo vengo del mar a la cordillera. Exacto. Fueron buenas esas vacaciones. Sí, bonito, con mi familia, mi hijo, todo muy lindo. Nos tocaron días soleados, espectaculares. Y lo pasamos súper. Así que bien, recargado de energía. Eso es, para iniciar todo este tiempo que nos queda de guerrero y con hartas actividades, ya luego las vamos a estar dando y ya tenemos un programa súper interesante con música en vivo. Se están acostumbrando ustedes, eso, chiquillos. Eso. Tenemos música en vivo, tenemos un gran grupo que los va a acompañar y vamos a ver de su obra musical y todo, como siempre, de costumbre. Son tantos los grupos que han venido. Bueno, esta noche nos están escuchando en Arica nuestros amigos de Los Cantores, que sacaron un temita muy bueno. Así que con la autorización de mi compadre Eric, se carrileó, me dijo, no, tíralo nomás, compadre, yo me hago responsable. Así que vamos a escuchar esta tremenda música con Los Cantores de Arica y también con los bailarines que son de la UCAT, Salay Bolivia, filial Iquique. Así un saludo para todos ellos. Esta noche iniciamos con Los Cantores de Arica y Salay. Suspiran por ti y siento celos cuando te ríes con él. Basta ya, amor. sufra. ¿Cómo quieres que no llore? ¿Cómo quieres que no sufra? Si mi corazón no entiende cómo yo te quiero a ti. Si mi corazón no entiende cómo yo te quiero a ti. Como yo te amo a ti. Bien, pues ahí estaban los cantores de Arica con este mix de Salay. Oye, y un saludo para los chiquillos danzantes de Iquique, ¿eh? Oye, bueno, como la semana pasada no estuvimos, se repitieron varias veces los curacas, se hicieron famosos acá en Puente Alto. Tuvimos de repetición el miércoles y tuvimos de repetición el sábado. Así que como quedamos gusto a poco, esta vez invitamos a otros amigos. Pues, así que luego ya estamos con ellos. Vamos a ir hasta Antofagasta ahora, parece, ¿sí? A buscar a los Ninaguara, que nos van a interpretar Aikina. Bien, chiquillos, ahí estaba Ninaguara. Oye, van a tener una actividad los chiquillos de Ninaguara. Luego voy a dar todos los datitos, ¿eh? Entre medio de la conversación con los chiquillos que tenemos invitados hoy día, vamos a dar los datitos también de las actividades que se avecinan para que vayan a ver a todos estos grupos. Y aprovecho de inmediatamente saludar a todo el mundo del Cajón del Maipo a través de la 109.5 Radio Cajón. Estamos en el aire para todo el Cajón del Maipo desde Baños Morales hasta Las Vertientes. Así que, chiquillo, tenemos música en vivo hoy día. ¡Cauro! Bien, pues vamos a ir a de nuestros amigos que también nos anunciaron visita. Ellos son de Cerrillos. Ya, luego ya han venido también, pero hace años ya, pues, deben estar re viejos estos cabros. Bueno, vamos a escuchar a Jack Tamari y Abuelo de una Mujer. Thank you. Bien, ahí estaban los Jack Tamari de Cerrillo. Oye, buen temita. Bueno, les dije que teníamos invitados. Estos invitados sí que fueron rápidos. Pero igual, buena onda como han sido todos los grupos, ¿eh? Yo le quiero dar las gracias a quien hizo posible esta llegada de los Peñimapu. Aquí están con nosotros los Peñimapu. Vamos a conocer su música, vamos a conocerlo a ellos, chiquillas, chiquillos, atentos. Ya estaremos con ellos en vivo y en directo. Vamos con su música, vamos con Peñimapu. Bien, esta tarde con nosotros Peñimapu. Ellos son de Santiago Centro y han llegado hasta aquí, tal como lo han hecho muchos, ¿eh? Los Curacas y todos tantos grupos que han venido. Así que estamos muy felices y vamos a conocerles hoy en día, pues, a estos chiquillos de Peñimapu. Vamos a conversar con Víctor, que fue el que nos hizo el puente. Gracias, Víctor, ¿eh? Hola, hola. Muchas gracias por estar aquí y por engancharnos tan rápido. La verdad que fue súper rápido y te doy las gracias por eso, porque hemos estado trayendo hartos grupos y es lo que nos interesa, ¿viste? Poder mostrar toda la música, todo el sacrificio que usted hace. Cuéntanos un poquito, Víctor, de Peñimapu. Bueno, Peñimapu nace principalmente de la amistad. Somos amigos de infancia. ¿De qué sector? De sector norte de la ciudad, Conchalí principalmente. Ah, eran vecinos del Salo Reyes. Claro. No, mira, sabes que teníamos un gran vecino, Sergio Ramírez. Chechito, pues él fue un... Oye, le dijimos que llamara porque tiene un concierto, así que... Sí, le mandamos un gran abrazo a Chechito, que fue un gran mentor para nosotros en nuestra adolescencia. Sí, maestro. Así que felices en realidad de la invitación que nos brindaste y aquí estamos para mostrar lo que tenemos para el público. Oye, Bitoco, preséntanos al segundo. Tengo entendido que tú eres fundador del grupo. Sí, iniciamos este lindo camino con Jorge. Ya. Empezamos conociendo los instrumentos. ¿Tu apellido, Víctor? Mi nombre es Víctor Carmona. Víctor Hugo Carmona. Ay, buen apellido, ¿eh? El primo hermano, el Carlitos Carmona. Seco va la trompeta. Oye, Ya, y con Jorgito, Jorge González, mi... ¡Ay! Oye, tremendo, mi... tremendo, no. Sí, hombre, pero Jorge González. ¡Jorge ex... González, weón! Ex presidiario. No, Oye, no, agradecerle, primero que todo. ¿Sí? Sí. Nosotros le estamos más agradecidos, Jorge, que estén acá, que sacrifiquen, que vengan con los instrumentos, que la gente que nos escucha a lo largo de todo Chile y en todas partes de acá... es diferente, muy diferente poder sentir los instrumentos que están ahí en vivo. Cuéntanos un poco, Jorge, de la de toda esta fundación, tu apellido y todo, con bueno, mamá, mi nombre... con mamá incluida, ¿eh? Mi nombre es Jorge González San Martín, y nuestro proyecto nace desde la juventud, como decía Víctor, desde los cuestionamientos que se hacen los jóvenes, cuestionamientos sociales, políticos, medioambientales. Y uno de los grandes temas que cruza toda nuestra primera creación es el tema medioambiental. En esa época, 20 y tantos años atrás, se hablaba recién de cambio climático. Hoy ya es una realidad. Quienes vivimos, oye, cierto, en... Además, Jorge, tienen un nombre muy, muy peculiar en el sentido de que representa mucho nuestra etnia, Peñimapu, hermanos de la tierra, de verdad, que tiene mucho que ver con el medio ambiente, así que... Agradecido. Es que fue producto de una búsqueda. Agradecido nosotros, sí, como Guerrero del Arcoíris, que defendemos la tierra a muerte, así que muy bien, pues, Jorge. ¿Y qué ha pasado en estos 20 años? ¿Han estado constantes? ¿Han tenido que separarse? Cuéntanos un poco. Aprendizaje, caminos diferentes que se fueron encontrando. Víctor Hugo, que es productor musical, tuvo la iniciativa de volver a reunirnos y comenzamos a ensayar. Empezamos a retomar las canciones, la mayoría propias. Hoy en día estamos interpretando un solo cover, que es los Coligües, lo van a escuchar, de la mítica agrupación Amerindios, de Julio Neuhauser, de Zeger. Y esta creación la estamos preparando para el próximo año poder tener un espectáculo potente, atractivo, con multimedia, donde no solamente pongamos en valor la música, sino que también la poesía, la danza, el audiovisual, de modo de poder generar un proyecto atractivo, que siempre lo pensamos así, siempre lo quisimos así, y hoy en día creemos que es más contingente que nunca, dada la realidad del país, de la región y del mundo, donde las problemáticas de las que nosotros hablamos siguen vigentes, y en ese sentido nosotros queremos que nuestra poesía, que nuestra música sigue siendo una inspiración para el cambio. Bueno, ya que los vamos a colgar de la última frase de Jorge, para escucharles, pues, para que nuestro público que nos escucha y nos sigue y que es tan fiel todos los miércoles a las 8, hoy día partí un poquito tarde, disculpe un poquito, pero las vamos a pagar la hora, no se preocupe, vamos a pagar la hora, no los vamos a ir aquí a las 10 hasta las 10:10, ya vamos a pagar para que no se enojen ya y no nos vayan a cambiar. Ya, pues, chiquillos, aquí estamos con el Bitoco, con el Jorge, los precursores de esta tremenda banda, de este tremendo grupo que lleva como nombre Peñimapu. Después les vamos a preguntar por qué Peñimapu. Y le decía... ¿Cuál es tu nombre? Felipe. Al Felipe le decía, oye, se parecen a los cantores de Arica con la nueva propuesta. Se parece así, las camisetas parecen. Ya. Bien, pues, chiquillos. Estamos haciendo un envío, así que mandemos saludos a todos los hermanos guerreros del arco iris. Y aquí estamos, pues, con nuestros amigos, los Peñimapu. ¡Adiós, Peñimapu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Vamos! Y aquí estamos con los Peñi Mapu en vivo y en directo. Hoy los vamos a ir presentando. Jorgito, ¿por qué no vais presentando a los compañeros? Para que vayamos conociéndoles, sabiendo de ellos cada uno. Está Felipe por ahí cerca en los instrumentos de percusión. Acá tenemos a Felipe Miño, nuestro percusionista desde que éramos unos jóvenes niños. Escolares. Nuestro gran amigo charanguista Álvaro Escobar, también de Conchalí. Sí. Miguel Tapia, con él fundamos Los Prisioneros. ¡Oye, de veras! Jorge González. Maximiliano Espineira. El que le da el toque europeo. El mismísimo. El de los tallarines, de la pastayola. Y nuestro Patricio Jerónimo. Este compadre es de peso, ¿eh? Que nos enseñó, fue de los amigos que nos impulsaron a perfeccionar nuestra interpretación. Tocó en nuestros grupos con más trayectoria y hoy día estamos súper contentos también de estar con él. Sí, pasémosle el micrófono para saber de en qué grupo tocó. Para allá va. Oye, les digo a todos nuestros auditores que ¿cómo es tu nombre? Patricio Pérez. El Pato está con guardaespaldas, por si acaso lo quieren contratar. Ya, Patito. Bueno, para comenzar, muchas gracias a esta invitación que estamos acá. A nosotros nos hacía mucha falta dar a conocer toda nuestra música, que nos ha costado harto tener este avance que hemos tenido. Bueno, yo llevo más o menos 25 años tocando música. He tocado en hartas bandas también, pero he viajado harto también. Bueno, el norte de Chile. Con los muchachos recuerdo un viaje épico que fuimos a la fiesta de la Tirana. Entonces ahí fue como muy fraterno ese viaje que nosotros hicimos hace 20 años atrás. Y ya de ahí no nos separamos nunca más. Quizás, como decía Jorge, hay que volver de nuevo. Hay que volver nuevamente a la fiesta de la Tirana. Porque es una fiesta muy linda en el norte de Chile. La más hermosa. También yo hemos realizado harta lutería. Nosotros, todos los instrumentos que ustedes pueden ver acá, bueno, las zampoñas y las quenas principalmente, son realizadas por nosotros mismos. Alguna, otra que otra. También las zampoñitas. Entonces se viene también los instrumentos Peñi Mapu. Hay que comprarle al Patito la quena a los Peñi Mapu. La marca Peñi Mapu ya se viene de los instrumentos. Eso era. Es muy importante dar a conocer eso. Bueno, acá está mi compañero Maximiliano, acá al lado. Maximiliano. Hola, hola, gracias por la invitación a la radio, ¿no es cierto? Como decía Pato, al programa, ¿no es cierto? Guerrero del Arcoíris, como decía Pato, ya llevamos los chiquillos harta trayectoria, yo también me fui uniendo en el camino, fui creciendo como músico también, quena, Víctor Hugo me enseñó los primeros temas en quena, harto ejemplo de Jorge, después nos fuimos diversificando nuestros caminos en la música y yo también me fui más por el lado andino. Un saludo para los, he estado en hartos grupos, ¿no es cierto? Jack Tasaya, ¿no es cierto? Eso, uno de los grupos, un saludo para el Cristian Araneda, ¿no es cierto? Gran valor también, y de todo he extraído un poquito de lo que se toca también. Y con mi amigo Patricio ahora pareando zampoñas, ¿no es cierto? Eso es importantísimo, tener un compañero siempre con buen complemento para zampoñas, ¿no es cierto? Así que por lo menos dándole la vida andina también, ¿no es cierto? Toqué también un ratito con los Araxaya, ¿verdad? Hay un saludo para el Francisco Vera, director del Araxaya antiguo. Y para el Marquito, ¿te cuelga el Marquito? El Marquito, ¿sí? También. Se pega con la nariz. Pelicanito, ¿ah? Saludo para Pelicanito, si no está escuchando. Sí, ¿ah? Lo escucha. Marquito, sí, gran valor también. Y con mucha gente linda que hemos estado compartiendo también los caminos de la música andina, y ahora con Peñi Mapu, que ya es como más fusión el tema, ¿no es cierto? Harto aires de cueca, ¿verdad? El piano también le da su toque, así que maravilloso camino que empezamos a emprender con los muchachos. Así que por lo menos bien, pues, sentáis ahí dándole. Bueno, estamos conociendo a los Peñi Mapu y en toda su trayectoria y como músicos, que es lo que a nosotros nos interesa, nos importa mucho que la gente conozca nuestra música chilena y nuestros músicos, que son muchos. Ya se avecina el 22 de noviembre, que es el día de todos nosotros, pues. Ya. Bueno, vamos a pedirle a nuestro anfitrión, el Bitoco, que fue el puente, Sí, claro, mira, vamos a continuar con un tema que hace referencia a la Virgen del Tamarugal, a nuestra Virgen del Carmen, a la Chinita de la Tirana. Así que esta canción fue inspirada en ella y esperamos que les guste, pues. ¿Cómo se llama? Morena. Morena. Oye, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes venían con una dama? ¿Y qué pasó que no está aquí? Está castigada. No, mentira. ¿Quién es ella? No, es que por el espacio es la señora de Jorge. Pero Jorge, ¿cómo la tiene afuera? Es que está trabajando, en serio. Está en la la tenés trabajando. Cosa seria, Jorge. Pero lo dijo aquí, vaya afuera, no lo es. Ya, chiquillo, entonces vamos a escuchar esta saya. En homenaje, y se lo podemos dedicar, Víctor, a todos los peregrinos del norte, ¿verdad? Así es. Que cada 16 de julio viajan, de acá de Puente Alto viajan muchos a allá. Así que aprovecho mandarle un saludo al Nelson Leal y a Kodachi, que siempre viajan a la Tirana. Son los peregrinos puentealtinos que viajan al norte. Para todos ellos, esta tremenda producción musical con Peñi Mapu. ¡Entra, Morena! En vivo y en directo, Peñi Mapu, con toda la fuerza del sol, con toda la fuerza del norte, estos chiquillos. Oye, ¿de quién es la creación, Vito? Jorge. Jorgito, el compositor. Qué buen tema, que mucha fuerza. Oye, quiero pasarle el micrófono a mi compadre saxofonista, hijo. Tiene cualquier pulmón y cualquier energía, chiquillo. Hola, buenas tardes. Por acá, Miguel Tapia. Miguel Tapia. Fundador de Los Prisioneros con Jorge González. Oye. No, un respeto. Miguel, ¿y tu mamá te va a sacar la mugre si no la nombré? Pues, ¿cuál es el apellido? Mi mamá, Miguel Tapia Pano, por supuesto. Saludos a la tía Susana. Bueno, esas son tallas internas, porque claro. Quizás que la pobre señora que tiene que pasar rabia con todos estos cabros de porquería. Ya pasó toda la rabia. Ya las pasó todas ya la pobre señora ahí haciendo sopas y pillas para el Peñimapu. Exacto. Cuéntanos un poquito. Bueno, mis inicios fueron en la Conchalí Big Band. No sé si la ubican. Sí, sí, pues sí. Ya que eran, bueno, tuve grandes compañeros de la actualidad que ellos siguieron con el tema del saxofón. Yo me quedé atrás porque me fui por el camino por otro lado. oscuro de la fuerza. Y bueno, quiero nombrar también a mis compañeros de fila que cuando estuve yo en la Conchalí, que son Andrés Pérez. Yeah. El maestro Andrés Pérez, Cristian Gallardo, otro maestro del saxofón, Agustín Moya también. Y nada, pues, después de eso conocí a Jorge González. Estaba en la Big Band y los conocí a los chiquillos, y Jorge González de un día para otro apareció en mi casa, me invitó a participar con los Peñimapu. Yo no había tomado una quena, una zampoña, y de ahí él me presentó y me uní a los chiquillos. Hace harto años igual, pues estamos hablando 20 años atrás, más de 20 años. Oye, y soy el que, yo creo que en el escenario es el que le pone más color, ¿eh? Tiene cualquier fuerza. O sea, eso es bonito, porque cuando uno interpreta la, tiene que vibrar esa música, tiene que nacer desde el alma, entonces sí. de sentirse esa energía. Gracias. Sí, claro. Sí, bueno, todos en realidad aquí somos todos un complemento. Mis compañeros me hacen que uno tire para arriba, el ponerle el empeño necesario y sonar bien, pues, somos todos uno aquí. Oye, no hay individuales. Algo importante que aportar en el grupo. Exacto. Es que háblenme en el micrófono. Sí, no, te decía que todos tienen algo importante que aportar en el grupo. Sí, o sea, pues. Sí. La familia es algo súper importante también. Por supuesto, y todo lo que nosotros sabemos hoy día lo iniciamos en conjunto. O sea, artesanalmente. Exacto. Pero sí tienen buena escuela, porque imagínate, él estuvo en una Big Band donde le enseñaron a leer música. Exacto. Y todo eso. O sea, eso es un complemento muy grande. Por supuesto y, que sí. Y además que este grupo es bien homogéneo, ¿ah? ¿Eh? Porque tenemos al charanguista que por primera vez lo tenemos colgado. Si ustedes lo vieran, dirían, no, te compares de Kiss, Queen, Iron Maiden, algo así. Pero un buen estilo, hermano, rockero. Cuéntanos un poquito de ti y de Peñimapu. Ya, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estamos súper contentos de estar acá. Mi nombre es Álvaro Escobar. ¿Y la mamá? Ese es mi toro. Ese es mi nombre. Bueno, yo... los chicos se conocían de antes, yo también fui 8 años de Conchalí, los conocí ya cuando yo más o menos estaba recién tocando, como a los 19 años. ¿De qué sector hoy específicamente? ¿Vivaceta? Bueno, los chicos eran del Cortijo, yo de Barón de Juras Reales. Ay, ay, ay. Sí. Cerca igual. Del lado Huico. Claro, del lado Huico Conchalí. Hasta el nombre lo dice. Avenida Comercial. Sí, un saludo para Barón de Juras Reales y alguien escuchando por ahí. Bueno, claro, ahí los conocí, yo ya tocaba un poquito, estamos hablando del año 99 más o menos, de esa época. Hubo un proyecto bien interesante con ellos, que como jóvenes uno siempre quiere tocar en un grupo, entonces me llamaba mucho la atención de que fuera temas propios, estaba muy metido en la música andina, me encantó. Y a lo largo del tiempo tuvimos unas presentaciones por aquí y por acá, después cada uno tomó distintos caminos, como dijo Jorge. Bueno, y con respecto al mío, tuve varios caminos de subida y de bajada en la vida, y por X motivo el destino se encargó de que nos encontráramos nuevamente, ahora ya más adultos, cada uno con más de 40 años, con harta vida recorrida, y se volvió a hacer esto, que estaba ahí. Y más serio, yo creo. Claro, más serio, con más responsabilidad, porque igual cuando uno es joven es más irresponsable. Sí. Pero. Juventud y divino tesoro. Pero lo interesante fue eso, que el camino se encargó de una u otra forma, encuentro yo, que para juntarnos. Y el proyecto siempre fue interesante, la música. A mí siempre me gustó mucho en la composición de cada música, de cada tema de los chicos, porque lo encontraba así distinto, no tan andino, así como una fusión. Entonces ahora retomarlo y poder dejar un registro de aquello. Proyección andina. Muy, muy interesante. Andina. Bueno, vamos a dejar para el final al percusionista. Eso. Porque le pega fuerte a los tarros. Ya, entonces vamos a escuchar una siguiente pieza musical con estos chiquillos. Oye, manda saludos Marcos Lorca. Saludos muchachos. Marquito Lorca, Marcos, ¿cómo estás? Sí, parece que puso algo para ti. Saludos a Ojitos de Piscina. Ah, bueno. Hola, Marquito. Sí, Marquito. Y un saludo igual de Bolivia, del grupo Surimana. Es que Surimana es un grupo de mujeres. Y nos llamaron de allá. Y entonces todos los miércoles están escuchando, así que les mandamos un saludo a las chiquillas de Surimana, de Bolivia. Les mandamos un aplauso también, fuerte. Vamos a hacer una conexión ahí con el Instagram. Claro, sí, de eso. Oye, de eso se trata, pues chiquillos, que vayamos conociéndonos, vayamos apoyándonos. Ya hay hartas actividades en esta semana, las voy a buscar ahí, pero mientras tanto, vamos a estar con Peñi Mapu y este tema. ¿Quién lo va a presentar? Jorge. Ya, Jorge, lárgate. El tema anterior era Morena, ¿cierto? Inspirado no solo en la Virgen de la Tirana, sino que en las danzantes, en las bailarinas, en las morenas. Y este es la pieza 11, que fue una interpretación, perdón, una creación colectiva que nos quiso llevar a por los cielos, por los Andes, y hoy día la traemos aquí para ustedes. Ah, bueno, vamos a escuchar entonces el tema, ¿cómo se llama? Pieza 11. Versión bien clásica de la música andina. Oye, voy a dar, si con el permiso de los Peñi Mapu, algunos datitos. Gran carnaval en la Villa O'Higgins, por allá. Carnaval Cultural Villa O'Higgins, el viernes 15 de noviembre, desde las 15 hasta las 23, escenario y una pila de cosas más. Y se presenta Juanito Ayala, Charlie Labra y Antu Caimagüen. Ya, no se olviden de esa actividad. Vamos a una actividad que... Oye, sí, aprovecho y mandarle un saludo a Charles Labra, que últimamente he estado acompañándolo harto en ese tipo de actividades. Así que un abrazo para el maestro Charles Labra, que se le quiere mucho y se le aprecia por estos lados. Bien, me parece. Oye, tenemos... Pero el cable estará por ahí, que tenemos una invitación del Tata Barahona para una actividad que van a hacer para el hermano de la Rosario. Aquí se ven los músicos, vos chiquillos, como estos 33 años lo hemos dicho. Cuando hay algún vecino enfermo o qué sé yo, se quemó la casa o qué sé yo, no sé, portonazo y todas esas cosas que hay ahora. Pero ahí están los músicos, po. Ahí están para el bingo, para la convivencia que hacen los vecinos, para poder juntar las cosas que se han perdido. Bueno, tenemos al hermano de la Rosario que está muy grave y necesita de un remedio súper caro. Y este jueves, a partir de las 19 horas, en el mítico Teatro Palermo, se van a presentar grandes exponentes de la música chilena. Tata Barahona, El Felo y además la Rosario Segovia. Así que está muy interesante y es para la ayuda. No puedo encontrar el cable, así que después yo les voy a pasar la invitación que hace nuestro amigo. Otro de los datos, el 15 de noviembre, ya estarán en Buin, Peña Multipolar. Ahí se van a presentar varios chiquillos. También nuestro gran amigo Floppy. Ay, el Floppy también va a estar en el Teatro Palermo. Y el 15 de noviembre también el encuentro de La Quitas, Plaza Irarrázaval, ¿ya? Santiago Centro, ¿ya? ¿Qué otras cosas más tenemos? Digo, ahí voy dando en el camino, también tenemos los Nina Guara que van a presentarse. Bueno, hay hartas actividades y vamos a conocer ahora a nuestro compadre, a nuestro percusionista de este gran grupo, Peñimapu. ¿Qué es eso? Hola, muy buenas noches. El aplauso del público, por favor. El aplauso para el que toca los tarros. El que todos los vecinos lo quieren. Los vecinos lo adoran. El más llega con la batería y ¡ay, llegó este amigo mío! Toda la razón, sabe que tiene toda la razón, pero bueno. Así es este instrumento, así es este oficio. Y nada, pues, mi nombre... Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Felipe Muñoz. Conocí a los muchachos hace más de 20 años, quizás, ¿no? 25 años. Con Víctor Hugo éramos compañeros de colegio, ahí en Conchalí, en el Cristóbal Colón. 30 años de amistad con el maestro. Y un poquito menos, un par. ¿Y cómo se portaban en el colegio? No, eso dejémoslo para otro programa, yo creo. No habrá, no estará el director escuchando. No, ya. Oye, pero ahí se conocieron, pero ahí también en la música, o sea, también participaban en los actos. Ahí conocimos, al menos de mi parte, los instrumentos andinos, la música andina. El Víctor me parece que me comenzó a tocar el charango ahí en ese momento. Y ahí me uní al Peñi, Peñi que ya existía hace un tiempito con Víctor, Jorge y otros amigos más, quizás el Fariel. Un saludito, Fariel, ¿no? Sí. Y aprovechen de saludar a los ex también. Mire, yo me acuerdo de ex, hablando de ex compañeros, me acuerdo de Carolina Gómez, de Karen Asalgado, me acuerdo de Gonzalo Stecher, Américo Huerta, Aldo García, Aldito García, un gran abrazo para él. Sí, también puede ser Cristian Silva, Catalina Monsalve. El Juanito Guitarra de Conchalí. Es como la Big Band. Claro, es la Big Band andina. Oye, mira, creo que la gente quiere escucharlo. Creo que la creación es algo que es muy hermoso, sobre todo cuando son grupos numerosos y ustedes saben que ponerse de acuerdo ya cuesta y crear aún más. Y en un país donde la cultura no tiene mucha razón, pero como dice Horacio Guaraní, si se calla el cantor, calla la vida. Entonces, la música es necesaria. y sobre todo esta música andina que de alguna u otra manera interpreta los colores del norte y el sacrificio que hacen nuestros pueblos originarios, ya abandonados del mundo social y esperando y descansando las leyes en el Senado, y ellos postergados siempre, y ellos son los primeros habitantes que pisaron esta angosta faja de tierra y son tan poco tomados en cuenta, pero no por los músicos, no por los músicos. Los músicos siempre están reivindicando el valor, el Nehuen de nuestros pueblos originarios. Así que como este nombre que lleva, como este grupo que lleva como nombre, ¿y por qué, Jorge, le pusiste así? Peñi Mapu. Buscamos inspirarnos en el pueblo mapuche. Éramos jóvenes bastante rebeldes, revolucionarios, y el espíritu del pueblo mapuche era un ejemplo para nosotros. Un pueblo que ha peleado toda su vida por su autonomía, por su independencia. Entonces, nuestro estilo en su inicio era mucho más rústico, relevando armonías, disonancias de la música mapuche. Y fuimos mutando paulatinamente al andino como tal, con fusión, pero siempre con el Peñi Mapu adentro, en el corazón, en el espíritu, porque es una actitud de vida, esa actitud indomable, indómita, que por lo menos hasta el día de hoy pervive en nosotros. Te reitero, es lo que queremos seguir transmitiendo, ese mensaje de cambio, de transformación. Hace un par de años tratamos de cambiar la constitución de este país, de que fuera un poco más justa, más justo este país, no lo logramos, seguimos en la lucha, y en eso mismo, a propósito de la reflexión que tú hacías, queremos hacer un llamado a todos los políticos que están en el Parlamento, a todo el mundo parlamentario, para que el día de mañana aprueben el presupuesto cultural. No sé si ustedes saben, yo creo que ustedes lo saben, los auditores quizás también, hay un segmento importante de parlamentarios, fundamentalmente de oposición, de la derecha, que están rechazando el presupuesto cultural, que es el presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Mañana tenemos convocada una manifestación a las 9:30 de la mañana ya afuera del Congreso, para presionar al Parlamento para que apruebe este presupuesto, que permite que iniciativas culturales, proyectos culturales de agrupaciones, de organizaciones, lleguen a los diferentes rincones del país. Y siempre faltan recursos. Los estudios dicen que 1 de cada 5 proyectos que se presentan al ministerio se financian. Y en este año el gobierno está proponiendo un aumento del presupuesto, y eso es lo que está cuestionando la derecha. Por lo tanto, le hacemos un llamado a todos los parlamentarios a que se pongan la mano en el corazón y entiendan que la cultura es el alma de este país. Bueno, terminémonos con un marichihueo. A nuestros hermanos mapuches siempre el respeto y el cariño. Y para ello, entonces, esta creación de Peñi Mapu, ¿ya? Esta es una canción de ya muchos años, más de 50 años, del grupo Amerindios. Es el único cover que tenemos. Su nombre es Los Coligües. Y dice la canción: un coligüe es muy delgado y muy fácil de quebrar, pero si juntamos varios, son difícil de doblar. Bueno, eso somos todos los andinos. Así hoy es. Día. Este manojo de músicos, juntos con los tantos más que nos siguen, y que ya dejamos de ser underground, ya salimos a la calle gracias a los danzantes, gracias a todos los danzantes, a todos los que salen a la calle a danzar, que han mostrado de alguna u otra manera este movimiento que cada día va creciendo más, y nosotros nos sentimos súper súper contentos de poder aportar un granito de arena en la difusión de la música de nuestros músicos andinos. Gracias a ustedes en ese sentido, pues si los medios todos sabemos que son hegemónicos, sabemos que hay un determinado tipo de música que se escucha en los grandes medios, y gracias a las iniciativas como ustedes, los grupos de todos los rincones, imagínate, había gente de Bolivia que nos estaba hablando, por lo tanto, por favor, sigan con este trabajo y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Vale, y les vamos a mandar un saludo a todos nuestros auditores, bueno, mi compadre Nicodemo en Nueva Zelanda, que él está mañana, siempre va adelantado. Sí, porque lo raro es que este compadre me llama a mí cuando él se va a acostar, yo me voy a levantar, pues entonces medio raro. Y también a nuestros amigos de Leito Verá, que siempre nos conecta allá en Nueva York, y en Utah, el grupo folclórico de Utah, ojalá algún día chiquillos lleven a los Peñimahuas para allá, para ayuda. Estamos disponibles. Oye, y allá en mi compadre, ¿lo escuchan a dónde? Massachusetts. Around the world. Oye, o sea, hay mucha gente en sintonía. Y también nuestros compañeros, también que son compañeros de ustedes, de la música. El Pedrito de Sepúlveda, de Hacha Inti, que es fiel auditor. El Taki, que es el mago, que es de Orígenes. O sea, hartos músicos se conectan con nosotros y les gusta mucho saber de sus compañeros y de saber de... Ojalá algún día podamos hacer un encuentro de todos los grupos andinos. Puta, vamos a bajar la mansa cagada. Ya, vamos a escuchar entonces a Peñimapu. Los Coligües. Con toda la fuerza del sol desde Conchalí, estos chiquillos llegaron hasta acá para interpretar esta música tan hermosa y en vivo y en directo, porque es lo que a muchos auditores les gusta y que tuvimos al debe con la pandemia, pues no teníamos que comunicar por teléfono, no podían venir, era harto difícil, pero hoy día, gracias a la Pachamama, podemos estar juntos, podemos disfrutar de estos amigos nuevos amigos de los guerreros del arco iris, po, nuevos guerreros del arco iris, así que estamos felices, po. Bueno, pues Bitoco, sí, claro, Mira, Vicente, muchas gracias por la invitación y por nombrarnos guerreros del arco iris, pues, y finalmente estamos siempre en esa búsqueda, la búsqueda espiritual, la búsqueda armoniosa. Y también, pues, muy agradecido por la invitación, y usted también considérese un peñi más, porque muchas gracias, nos han tratado muchas muy gracias bien. De verdad que, mira, yo lo que quiero ofrecer siempre es que algo que la reciprocidad, el cariño que debemos y el respeto que debemos tener todos los músicos, ya algo que debe terminar en este ambiente, al menos. No nos interesan los demás, pero por lo menos en el ambiente andino tiene que haber fraternidad. Cuando estén en un escenario, chiquillos, compartan los instrumentos. Pues yo sé que hay instrumentos que son delicados, como la zampoña, las quenas son personales, pero de repente a veces falta un bombo y que cuesta pasarlo, compadre. Seamos armoniosos donde vamos. Yo sé que es así, ¿eh? Yo sé que en todas partes donde están los andinos hay armonía y hay cariño. Bueno, yo la verdad que me gustaría que tocaran un último tema antes que se vayan. Pero esto es para ustedes, no le cuenten a los peñimabos, porque el Víctor me dijo, 4 temas nomás, compadre. Y yo le dije, no, vos. Y yo le dije, sí, pero ustedes saben que yo soy tramposo. Así que le voy a hacer una trampa a los chiquillos. Aquí los tengo cabeceando. ¿Cuál tocamos? ¿Cuál? ¿Esa que le tiraron piedra el otro día cuando estábamos ensayando? No, esa no. Ah. Los dejé locos, están todos peleando aquí, ¿eh? ¿Cuál tocamos? Manzanita. Bueno, nos vamos a despedir. Sí, nos vamos con la última composición de Peñimapo. Mira, o sea, vamos a lanzarla a Carlos Guerrero del Arco Iris. Así es. Entonces, un aplauso por Carlos. Está todavía está en preparación, pero vamos a hacerlo lo más bonito. Ah, chiquillos, hagan cuenta que este es un ensayo. Ya, lo único nomás que no está la mamá de mi compadre para la sopa y para nomás. No está la señora Lucy, ¿cómo se llama? Susana Palma. La Susi. Ya. Oye, Susanita Palma. Un saludo muy cordial de los guerreros del arco iris y gracias por tenerle paciencia a todos estos cabros de porquería. Vamos entonces, vamos. Manzanito de nuestra... Thank you. Bien, chiquillos, yo les quiero dejar el micrófono para que cada uno se despida, le mande saludos a toda su familia. Yo siempre resalto la familia porque detrás de un músico hay una familia, hay una esposa, hay una amiga, qué sé yo, hay una polola, también hay hijos, así que sí, ahí están los micrófonos para que se despidan. Felipe. Bueno, eso es verdad, en todo caso, sin el apoyo incondicional de los familiares, de las personas cercanas, sería un poquito más complicado realizar este trabajo. Así que bueno, por mi parte, a mis cercanos, a mi pareja, a Ixa, un gran saludo para ella, a mi hija, a Lalita, bueno, y a todos los que nos conocen, a los que nos siguen y los futuros que nos van a seguir. Eso es. Ya, pues a Jorgito para que mande saludos a su señora que está afuera de la tienda trabajando. Partiendo a Victoria que está trabajando, en serio, se está trabajando. A mi compañera de vida, a mi santa madre que estuvo cumpleaños el lunes pasado. ¿Cómo se llama? La señora Kika. Ya, a la Kika le cantamos el cumpleaños. Cantémosle el cumpleaños. Ya, a la Kika. Para ti, Kika. Ya. 1, 2, 3. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, tía Kika. Que los cumplas feliz. Bravo, bravo. Bravo, Kika. ¿Cuánto cumpleaños, Kika? No digas. Por favor, Vicente. Oye, si me dicen que el nombre, si me dicen la edad, ¿sabes por qué no lo dijo el Jorge? Porque se caga solo, boba. Ya. Oye, saludo a mi santo padre, el Jorge, el George, el old George. Mi padrino. El padrino. Compadre, rockero. Yo quiero mandar hartos saludos. Quiero mandar primero un saludo a mi hija hermosa, que es mi motor. Hoy en día, ¿Cómo se llama? Aranza Escobar, la Arancita, la próxima enfermera de este país. Mira, buena. En Peñaflor. Se le cayó la baba. Un saludo para Futa Leufu también, para mi hermana, mi madre, mi pariente, mi sobrino, mi cuñado que están por allá también, en Quiligura, mi hermana, Futa también con mi sobrina. Y para mi segunda familia también en Colina, en la comunidad de Tu Libertad también, un gran saludo a todos mis hermanos de por allá. Eso. Buena. Estamos todos invitados a Futa Leufu. Bueno, primero que todo, a la tía Susana, que es la que nos hizo la sopaipilla, no vamos a aguantar. ¿Quién es tu mamá? Mi madre. A mi hermana, Karen también. Bueno, a mis hermanos. Nómbralo a todos. Bueno, Claudio, Eric. Y bueno, y también a mi pareja, Carmen Gloria Gutiérrez, que también ella me apoya mucho en todo esto. Y nada, pues agradecerles de nuevo a ustedes por darnos la oportunidad de mostrarnos, de ojalá que cada día vamos creciendo nuestro público y poder entregarles todo lo que hacemos con mucho cariño y profesionalismo. Muchas gracias a ustedes. Sí, bonita la música porque incluso esa pieza, ¿cómo se llama la pieza? Pieza número 11 es como muy clásica. Así que bonita puesta en escena, chiquillo, de verdad. Bueno, acá quisiera mandar un gran saludo a mi señora Laura de la Cruz, que estamos uniendo pueblos, ella es dominicana, y estamos... ¿Y cuál es la comida más? Espera, sancocho. Cocina delicioso, compadre, me conquistó ahí, pero muy buena mujer. Harto amor ahí. Sí. Un saludo, mi amor. También quisiera dejarlos invitados gratamente el día 14 de diciembre en la Peña Chile Ríe y Canta. Se presenta Piñi y Mapu. Buena. Un aplauso. Oye, 14 de diciembre, muchachos. Oye, es un lugar muy místico. El otro día con los curacas le mandaba un saludo al René Largo Faría, pero yo creo que también hay que saludar al Pedro Enrique de la Radio Umbral, que donde esté, escuche este aplauso de estos Américos Andinos. Ha sido una muy bonita sesión, muchachos. Muy agradecido. Piñimapu otorga muchas felicitaciones por el programa radial que ustedes tienen, muchachos, con mucho esfuerzo. Se comprende, muchachos, que nosotros estamos llegando y estamos creando puras composiciones y se vienen hartas composiciones más, muchachos. Bueno, aquí están los guerreros para difundir, pues. Bueno, por mi lado, agradecer a ti, Vicente, al Seba también, ¿no es cierto? Ahí en los controles, las perillas, por la invitación. Gran programa, yo lo sigo hace ya harto tiempo, ¿verdad? No digáis los años, que si no van a decir que el locutor es muy viejo. No, aquí no podemos hablar de años, ya hay harto años juntos entre todos nosotros. Estamos fritos, así que no hablemos de años. Especial saludo, ¿no es cierto?, para mi hijo Darío Amaru, ya, también músico, pues, posiblemente futuro Peñimapu. ¡Toma! Para Lindsay Vargas, mi pareja. ¿Y toca saxo? Sí, sí, ajá. Está a punto, está a punto. Para Lindsay Vargas también, que es una fiel seguidora y siempre anda compartiendo nuestro material, así que se agradece un montón, ¿verdad?, para ella. Para el grupo Buña y Pacha también, donde toca Juan Carlos Barrera, ¿verdad? El tal Rolando, el Daniel. Juan Carlos Barrera de acá de Puente. Exactamente, yo creo que suena. ¿Cómo se llama? Le dicen Jackie. Jackie. Exactamente. Oye, mandaba un saludo al maestro, también estuvo aquí, ¿ah? Sí, sí, lo sé. Un saludo para Juan Carlos Barrera, ¿no es cierto? También especial saludo para mis colegas, ¿no es cierto?, de trabajo, ¿ah?, que yo sé que me están escuchando. Y más que nada, ¿dónde trabajáis? Hagámosle propaganda a la cuestión. Yo trabajo en un departamento de ética, ¿ah?, por ley Karim. Ah, o sea, ahí fueron los de aprender ética, los. Claro, ¿eh? Exactamente. A veces uso la cosa peliaguda, así que controlen su vocabulario. Y más que nada, saludo a todos los que nos están escuchando. Se agradece al Marquitos Lorca también, que usted sabe que. Buenos momentos en el CONACYM, ¿verdad? Y eso, muchas gracias por la invitación. Se echa de menos, ¿eh? Sí, se echa de menos. Bueno. Pero se abren espacios. Ahí está el que hizo el contacto. Gracias, sí, Bitoco, de verdad. Y vamos a quedar ahí entrelazados. Y todas las actividades que ustedes tengan, las suben para con el SEBA para que podamos difundirlas y saber dónde están. Y no se pierdan, de repente el día miércoles llaman y nos dicen, estamos vivos todos todavía. Los 33. Sí, pues. No, felices de esta invitación, Vicente. Invítenos cuando quieran. Si no podemos venir todos, igual algunos vendremos. Pues. Y aprovecho de pasar otro aviso, porque mañana nos presentamos en la Plaza de Maipú. Vale. A las 6 de la tarde aproximadamente, Jorge. 7:30. Mañana es jueves. Sí, ojo, mañana jueves, la fiesta de la interculturalidad. De Maipú, así que va a estar bien bonito, van a haber expositores indígenas, comida y emprendedores de todo tipo, así que todos invitados a la Plaza Maipú, van a estar todo el día las actividades, nosotros bueno. Nos presentamos en el cierre. Bueno, ojalá este año nosotros no pudimos realizar nuestro aniversario número 33. Y dijimos, bueno, ya como es impar, capaz que por eso no lo pudimos hacer. Así que el 34 están invitados. Ya, para hacer un gran cumpleaños. Así sea. Muchas gracias. Muchas gracias. No, sí, si se despidió, sí, nos despedimos todos. Tan pero bueno. Eso. Tan bueno. Oye, entonces. Bueno, vamos a poner un poco de música con nuestros hermanos de San Bernardo, ya, y vamos a despedirnos de los Peñimapu con un gran aplauso de ellos mismos. Muchas pero gracias. Con harta fuerza. Nos vemos mañana. Oye. Entonces en la Plaza Maipú. Eso. Y el 14 de diciembre en la Peña Chile Rivecanta, ahí en Santiago Centro. Oye, yo les voy a pedir que se transformen en verdaderos chasquis y donde anden ustedes, si hay grupos que están recién empezando y quieren promover su música, aquí estamos nosotros ya. Así que para que ustedes los puedan conducir y que todos tengamos este programa, es para todos, es para los que son muy avezados y los que están aprendiendo también. Porque así vamos a. Mientras suene una caña, la música andina nunca va a morir. Así es. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Vamos! ¡Chainti de San Bernardo! Thank you. Mira. Bien, bien, ahí estábamos escuchando musiquita. Mientras tanto estábamos despidiendo a los Peñi Mapu, que se estaban yendo ya de los estudios de Radio Puente Alto y del programa Guerrero del Arcoíris. Espero que les haya gustado y sigan viniendo. Oye, tenemos visita también de los Urimarca, así que, y de los Yactamari. Harta actividades. Voy a tratar de ir pasándola ya. Estamos ya casi a una, pero vamos a repetir el 17º Carnaval Cultural Villa O'Higgins, viernes 15 de noviembre, desde las 15 hasta las 23 horas, escenario central en Rojas Magallanes, en la Plaza Lircay. No se me viene a olvidar. Y ahora vamos con el con la invitación que nos hace nuestro gran amigo el Tata Barahona. Vamos a escuchar al Tatita Barahona. Espérate. Estamos con problemas aquí. Espérate. No me sale, pues. Espérate. A ver. No me sale. A ver. Pucha. Vaya a pasar un buen momento y sea su día. Ah, que me ha costado. Hola, ¿cómo están, queridas y queridos vecinos de la zona de Puente Alto y sus alrededores? Quiero contarles que este jueves 21 de noviembre voy a estar tocando en el Teatro Palermo. Un hermoso encuentro solidario. Todos los fondos que se reúnan van a ir en apoyo de una familia que ha tenido que enfrentar una delicada situación de salud de un pariente que ha provocado una deuda millonaria. Y bueno, los artistas estamos aquí también a veces para colaborar con nuestras vecinas y vecinos. Así es que este jueves 21, un tremendo concierto, va a estar Felo, va a estar Rosario Segovia, van a haber algunos artistas más y voy a estar yo también presentándome, Tata Barahona, para ustedes en el Teatro Palermo, jueves 21 de noviembre. No se olvide, vaya a pasar un buen momento y sea solidario con su vecino. Y también tenemos la invitación del Felo. Quiero hacerles una invitación muy especial para un concierto solidario para un amigo que tiene serios problemas de salud. La cita es el jueves 21 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Palermo de Puente Alto, allá en Concha y Toro 176. Contará con Tata Barahona, cantor, músico enorme que se ha destacado este año con giras a teatros llenos. ¿Quién les habla? Y el grupo Aillá, con más de 40 años de trayectoria, puentealtinos. Invitados a Rosario Segovia, cantora, compositora, ganadora del cuarto festival de la nueva canción chilena, y los grupos de danza, ultradanza y Será mi vida siempre eterna. Apóyenos, yo creo que será emotivo y también entretenido. Próximo jueves 21 de noviembre en el Teatro Palermo. Los esperamos. Chao. Bien, bien. Ahí estaban la invitación hecha por Tata Barahona y por Felito, ya que, bueno, en realidad es para ir en ayuda del hermano de la Rosario Segovia, que se encuentra aquejado y que necesita un medicamento que es muy caro. Y como siempre, es la... Así que están todos invitados este jueves a partir de las 19 horas en el Teatro Palermo. No se olviden, Tata Barahona y el Felo. Vayan a pasar un rato agradable, de risa. Hace falta. Y además, a poder ayudar, que es la idea. Bien, pues vamos a la música, que es la que nos une todos los miércoles. Vamos a escuchar a Urimarca, Legado Ancestral.

poco de andar de esta nueva generación de políticos que están haciendo en nuestra comuna. Se han visto ya cosas, y espero que se sigan viendo, y espero que la cultura tenga su lugar que merece y reivindicar la identidad de nuestro Puente Alto querido. Ya hemos perdido años de identidad, ya se nos fue muchas cosas nuestras que teníamos y que las fuimos perdiendo con el tiempo. Me recordaba con mi gran amigo Luchito del grupo Alma, que me decía: oye, ¿tú crees que volverá de nuevo el Festival de la Voz de las Poblaciones? Oye, que sería hermoso poder hacerlo a través del Departamento de Cultura, crear un Festival de la Voz donde puedan venir los vecinos a apoyar a sus cantantes. Tendríamos muchas grandes voces y con una orquesta festival de Puente Alto, como si aquí hay muchos músicos. Así que tarea para pa la casa, para volver a reivindicar quizás la fiesta de la primavera, quizás la candidata reina, volver a tener cosas que nos identifiquen como Puente Altino y como capital de la provincia cordillera. Queremos mandar un saludo también a toda la gente linda que nos escucha en distintos lugares del país, algunos apartados y algunos muy cercanos. Gracias por tenerlo ahí en cuenta y gracias por conectarse todos los miércoles con este programa que lo hacemos de manera muy humilde pero muy cariñosa para ustedes, los guerreros del arcoíris. Y nos vamos a ir, pues. Nos vamos a ir, vamos a dejarle los micrófonos al Seba para que se despida. Viene terriblemente cansado. Va a dormir. Oye, pero te salvaste del tremendo incendio que hubo en la Florida hoy día en la mañana. Sí. Más de 40 familias se quedaron sin hogar. Y qué terrible. El problema de la vivienda en Chile es una tarea al debe, ¿ya? Son miles las tareas al debe. Y ojalá se termine la corrupción, se termine la corrupción. Que los alcaldes sean alcaldes que sean del pueblo y para el pueblo y no usufructen la plata de la gente, porque hemos tenido que ver tantas cosas. Hoy día, por ejemplo, ver a una mujer que fue alcaldesa y que fue a parar al chucho. ¿Por qué? Porque untó las manos en lo que no corresponde. Ojalá que esto sirva de escarmiento, que haya justicia para todos, que aquí no hay chilenos de primera y segunda clase, aquí habemos chilenos y la ley es para todos. Así que ojalá se siga haciendo justicia y ojalá se cumplan también las promesas de las distintas candidaturas. Yo esta noche quiero mandar un saludo a un gran amigo, no sé si me estará escuchando, pero si no está a la distancia, a mi gran amigo el Sufi, que trabajó mucho tiempo en la prefectura de San Jerónimo. Me refiero a mi gran amigo Rodríguez, el Sufi Rodríguez, ¿ya?, que se fue a su tierra natal y ha sido elegido como concejal y tiene muchas ganas de hacer muchas cosas con la gente linda de allá de Cachapoal, San Carlos Ñuble. Así que un saludo para mi gran amigo el Sufi Rodríguez. Y también a los distintos alcaldes, les dijimos la semana antepasada, les volvemos a retirar, vienen con tareas bien fuerte. Bueno, no, el que tiene la tarea más fuerte es el Matías Toledo, puesto que el alcalde de San José, el alcalde de Pirque y la alcaldesa de La Pintana han sido reelegidos, entonces siguen con el trabajo. Sin embargo, mi compadre Matías tiene que recibir un fierro caliente, que ojalá no sea tan caliente y ojalá no sea un hoyo que se demore mucho tiempo en tener que tapar. Son 25 años de estar en una administración y a veces con el tiempo se transforman en algunos vicios. Y eso es muy feo y muy malo. Que eso, incluso otra de las cosas que yo le pediría al Estado chileno es la carrera funcionaria municipal. Creo que es importante hoy por hoy contratar a toda la gente y que no entren por pituto ni tampoco por partidos políticos, sino que los funcionarios municipales seamos para prestar servicio a la comunidad, ya que sea así. Ojalá que con el tiempo la carrera funcionaria vuelva a ser con grados y todo eso que se merecen. Bien, pues chiquillos, nos vamos yendo. Están los micrófonos para que se despida el Seba. Sí, no, bueno, decir buenas noches a todos. Estoy medio cansadito, es verdad. Pero feliz de estar aquí, de escuchar la música, los grupos que vienen, que entregan su energía, su tiempo y todo para poder mostrar un poco de su música. Encuentro que es algo súper, muy loable y dice mucho de la calidad de las personas. Creo que un músico no puede ser ajeno a su realidad. Pienso que, como dijo Víctor Jara alguna vez, el tiempo y el pueblo dirán si yo soy artista. Siempre se identificó del lado del trabajador, del lado de los obreros, de los campesinos, de la realidad, de la gente, ¿no? De lo que vivimos día a día todos, lo que podemos ver, lo que es la realidad. Y si bien hay muchas cosas que cambiar, pienso que es importante que se renueven las energías, que es un gran paso avanzar en la renovación de la política. No renovación nacional, fuera de los partidos, sino de ver nuevas caras y también de escuchar la idea de los jóvenes, que finalmente son y somos los hijos de esa generación, ¿no? Que lo vio todo, que lo perdió todo también, pero que tiene mucho por recuperar. Así que eso, buenas noches a todos y nos encontraremos esta semana que viene. Eso. Bien, pues. Oye, y antes que nos vayamos, decirles que este 15 de noviembre, en el Centro Cultural de Casa Lira, ya, en Avenida Lira, 2553, desde las 20:30 horas, se presenta Sergio Ramírez y Grupo, lanzando su nueva producción, ya. No se olviden, el valor de la entrada es 7,000 pesos, y bueno, traten de ubicarle. ¿Está lanzando su disco, el Cheto? Sí, es su disco. Segundo disco, y muy bonita presentación, muy bonito afiche, así que no se olviden de ir a este gran concierto de Sergio Ramírez y Grupo, ya este viernes 15 de noviembre a partir de las 20:30 en la Casa de la Cultura, Casa de la Cultura, Casa Lira, ya, Avenida Lira, 2553. Ya, dando todos los avisos, se me quedaron unos pocos en el tintero. Mándenlo, súbanlo al Facebook del programa, chiquillos, para que sea más fácil leerlos, y estamos en todos lados donde ustedes quieran requerir para poder difundir. Nosotros nos gustaría estar en todas partes, pero a veces no podemos, pero vamos a tratar con el Seba de llegar también a los lugares donde se está tocando la música andina, para seguir haciendo amigos y seguir trayendo grupos en vivo a nuestro programa, que hacen la alegría de nuestro pueblo. A los fieles auditores, buenas noches, que tengan una bonita fin de semana, y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Para ti, The Chance, para ti, Gino Galgani, para ti, Pepe Calderón, para ti, Pepe Gallardo, para toda esta gente linda que siempre está en el ambiente cultural de alguna u otra manera entrelazada, para el grupo Ailla, que va a presentarse también este jueves en el Teatro Palermo. Bueno, para todos los músicos, para toda la gente linda, para los cabros de Torrico, de Ovalle, para los cantores de Arica, para el Marino Núñez, para Ramón Olivares, toda la gente linda, para el Benji Torrico, para el Oscar Torrico de los Guamari, para los cabros del Punahue, para los Ninaguara, en realidad para los Guairapa de Yoyeo. Un saludo cordial para todos los hermanos y hermanas andinas. Nos volvemos a ver, a escuchar más bien dicho, el próximo miércoles. A ver si tenemos invitado. Ahí le avisamos. Que tengan buenas noches. Jayaya, jayaya, jayaya. Y nos vamos con... Yara. Grupo Yara de Bolivia y el tema Paseñita. Paseñita. Jayaya. Paseñita, ay no me niegues ese tu cariño. Mira que solo yo te quiero a ti, porque eres tú la flor de mi alma. Mira que solo yo te quiero a ti, porque eres tú la flor de mi alma. Que de ti será imposible nada de mi alma. Es solo una vez que tú tienes mi amor, algún día solo será de mí. Es solo una vez que tú tienes mi amor, algún día solo será